Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Pero muy buenas tardes, Juanjo. Ahora lo tenemos en vivo y en directo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Feliz domingo. Feliz domingo. Qué lindo verlo. ¿Se acuerda del programa ese? Sí, siempre le gusta recordar cosas. Pero usted me inhibe, me censura cuando exactamente. Feliz domingo yo para todos. Yo lo miro con cara de Marconi. Muy bien, muy bien. Por ahí está dando vuelta Gloria, ya viene con nosotros. Bueno, saludamos a Gloria, saludamos a toda la audiencia de la radio pública de Radio Nacional. Dentro de poco cumple años, 62. 62 añitos, sí. Qué fecha histórica. Así que la saludamos. ¿Por qué fecha histórica? ¿Ah? Porque no cualquiera, tiene una Radio Nacional que cumpla 62 años. ¿Y qué más? Nada más, sigamos. Bueno, hoy tenemos cosas importantes. Cuénteme algo interesante, a ver. Espérese, que si no puede escuchar este programa, porque justo se tiene que ir a ver el partido de fútbol, por ejemplo, en Facebook, en Paisajes y Miradas, ahí lo puede escuchar a partir del lunes. También lo puede escuchar en la radio. Lo puede escuchar en la radio el partido. Después de Paisajes y Miradas viene el fútbol. Ah, ¿no dan ese changüí? Exacto. Bien. ¿Qué vamos a contar hoy? Una muy breve noticia antes del análisis político internacional. Sobre un suceso, sobre el cuarto congreso de capacitación a dirigentes y dirigentas campesinos. Esto se está dando en Bolivia, ¿sí? Y van integrantes de 12 países. ¿De Latinoamérica? De Latinoamérica. Y en cuanto al análisis, vamos nuevamente al tema de los inmigrantes, que parece que algún gobierno europeo se conmovió, pero básicamente es el pueblo europeo el que está presionando a los gobiernos para que abra la frontera. Eso. Excelente. Bueno, y vamos a tener también una entrevista a una amiga que es candidata a concejal en Godoy Cruz. ¿Vio que hay elecciones también en Godoy Cruz? Hay elección en Godoy Cruz y si no llega a votar a nuestra candidata concejal, pobrecito de usted. La gente tiene que saber que en Godoy Cruz también hay elecciones, dentro de poco. ¿Qué más? ¿Cómo le fue por los brasiles? Todo bien, usted algo habrá escuchado por ahí alguna vez. Ajá. Creo que mandamos una entrevista. Sí, llovió sí. Todo el tiempo que estuve ahí. Usted sabe que ahí en Sao Paulo empieza septiembre, sí. Y empiezan las lluvias y no para hasta diciembre. Y bueno, todos los días llueve. Acá le hubieran echado la culpa a Cristina, allá Dilma es la que tiene la culpa. Exactamente, es Dilma. Dilma hace llover todo eso. Bueno. Vamos con la información. No, un tema musical primero. Un temita y arrancamos. Chau, chau. Thank you. tratas tan mal, me tratas tan bien. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde... Bueno, una breve pero muy buena noticia. Viene de Bolivia. Campesinos e indígenas latinoamericanos fortalecen su lucha contra el capital a través de la formación de sus dirigentes y dirigentas. Con mucha mística, mucha mística revolucionaria, se inició el cuarto curso de formación de dirigentes de la región sudamericana, organizado por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. ¿Dónde? En la hermosa tierra andina, ciudad de Cochabamba, ahí en Bolivia, tierra de mujeres y hombres como Tupac Katari, Bartolina Sisa, Juana Zurduy, entre tantas otras y otros luchadores. Cerca de 60 dirigentes y dirigentas vinieron de 12 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Nicaragua y también Honduras, que participan de este curso de formación que se va a prolongar hasta el 15 de septiembre, en donde serán abordados temas de coyuntura política con el fin de avanzar en la lucha contra el imperialismo y el capital transnacional. Cada día el agronegocio invade las tierras, devastando la naturaleza, desplazando comunidades campesinas e indígenas, contaminando nuestros ríos, nuestros suelos y el aire. Por eso que los militantes y dirigentes de los movimientos y organizaciones campesinas aglutinados en la CLOC han consolidado este espacio de formación para que las organizaciones estén a la altura de la exigencia del momento histórico que se presenta en la región. La lucha contra el imperialismo cada vez más nos exige mayor preparación y dinamismo, por eso hemos asumido la formación de nuestros líderes y lideresas como un proceso estratégico y permanente. Las muchas experiencias de luchas, la diversidad cultural, el estudio de la teoría y la acción revolucionaria convierten a esta escuela de formación en un extraordinario lugar de aprendizaje, de intercambio y de acumulación de fuerzas para avanzar nuestras luchas por la justicia social, la soberanía alimentaria, derechos humanos, igualdad de género, reforma agraria, entre otros. Globalicemos la lucha, dicen ellos, globalicemos la esperanza. ¿Le gustó? A nosotros también. Seguimos. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. ¿Qué tal, amigos? Seguimos con el tema que ha sido neurálgico todo este año. Parece que los pueblos europeos están comenzando a despertar con respecto a los refugiados. Decenas de miles de refugiados atravesaron Europa durante el fin de semana, en medio de una represión cada vez más violenta de los gobiernos de derecha y de medidas de movimientos de base para demostrar que los refugiados son bienvenidos. El lunes, unas 20.000 personas habían llegado a Alemania, donde muchas fueron recibidas por una multitud que expresaba apoyo y repartía alimentos, té, ropa. Alemania dice que puede aceptar 500.000 de refugiados cada año. Merkel, Angela Merkel, su canciller, solicitó a otros países que también actúen. Por otro lado, Francia y el Reino Unido aceptarán más refugiados y el primer ministro finlandés abre su casa de huéspedes. Tras la presión masiva, algunos otros gobiernos de Europa Occidental han acordado aceptar refugiados, aunque la cifra sigue siendo solo una fracción de la cantidad que ha ingresado a Europa este año. Francia afirma que recibirá 24.000 personas en 2 años. Inglaterra aceptará 20.000 personas a lo largo de 5 años. Y en Finlandia, que aceptará 1.000 personas este año. También, y para no quedarse atrás, efectivamente, Papa Francisco solicita a instituciones religiosas que reciban a refugiados. Cuando lo dijo en su última aparición, el domingo pasado, solicitó al mundo entero que ofrezca refugio a quienes se ven obligados a huir de sus países de origen. Francisco expresó, frente a la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el hambre y que emprenden su camino con la esperanza de una vida mejor, el Evangelio nos llama y nos pide mostrar solidaridad a los más pequeños y a los abandonados y darles una esperanza real. Haga un llamamiento a las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios de toda Europa para que demuestren el verdadero significado del Evangelio y reciban a una familia de refugiados. Bueno, mientras que estos países y el Vaticano incluido abren sus puertas de alguna manera, otros la cierran. En el caso de Hungría, las tensiones siguen en aumento luego de que las autoridades impidieran embarcar trenes e intentaran aglutinar a la gente en campamentos, obligando a miles de personas a marchar a pie al costado de la carretera. El lunes, el ministro de Defensa de Hungría renunció. Había sido uno de los principales funcionarios responsables de la actual construcción de una gran valla en la frontera de Hungría con Serbia. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Netanyahu, quien no va a renunciar, se lo aseguramos, también ha rechazado los llamamientos a recibir más refugiados sirios, afirmando el lugar que continúa los planes para construir esa gran muralla a lo largo de la frontera con Jordania. Y en la República Checa, ¿qué se les ocurrió a los brillantes checos, a las autoridades? Fueron duramente criticadas por escribir números en los brazos de las personas que habían retirado de los trenes, que para muchos evoca recuerdos de los campos de concentración nazi. También a Estados Unidos se lo presiona para a ver qué hace y enfrenta cada vez más críticas por no aceptar una mayor cantidad de refugiados. Cerca de 50.000 personas suscribieron una petición presentada en White House, en la Casa Blanca, en la que solicita a Estados Unidos que admita al menos 65.000 refugiados sirios para el 2016. Mientras que esto hacen los gobiernos, los pueblos de Europa han despertado de su parálisis y ahora están empezando a tomar el asunto en sus propias manos. Creyendo que los ciudadanos europeos son todos de derecha, nacionalistas y xenófobos, líder tras líder han tratado de emitir las más duras declaraciones negándose a acoger a los refugiados y creyendo estar en sintonía con el estado de ánimo de la gente, que por supuesto ellos mismos han intentado crear. Los ciudadanos de Europa están despertando. Claramente, están aceptando cada vez menos esta política y han salido a las calles por miles para mostrar su apoyo y solidaridad, haciendo que muchos políticos tengan que volver sobre sus palabras, por no decir sobre sus pasos. Este sábado 12 de septiembre, docenas de ciudades y pueblos de toda Europa se realizaron eventos especiales en lo que fue un Día Europeo de Acción de los Refugiados. Según los organizadores de esta jornada, es hora de denunciar las fronteras mortales que han sido promulgadas en nuestro nombre, decían los organizadores. Gente de toda Europa está organizando la resistencia y la solidaridad en sus ciudades y pueblos. El 12 de septiembre mostraron miles de personas de toda Europa esa solidaridad con que aquellos que huyen de la guerra, de la violencia y la miseria la necesitan. No podemos seguir permitiendo que miles de personas mueran en el intento de llegar a Europa buscando seguridad, esperanza y la oportunidad de poder vivir un día más, agregaban los organizadores. No podemos permanecer en silencio, ya que nuestros políticos y los medios de comunicación estigmatizan a estos hombres, mujeres y niños como si fueran amenazas o cargas para los estados. No podemos permitir que nuestros gobiernos cierren todas nuestras fronteras y construyan grandes muros para mantener fuera a la gente necesitada. Eso no es lo que es Europa. La invitación terminaba diciendo que el futuro de Europa está en juego acá. ¿Vamos a tener una Europa de alambres, de púas, de muros y vallas? ¿O vamos a tener una Europa en la que la solidaridad mutua y la empatía sean priorizadas y en la que los que lleguen puedan reconstruir su vida con la dignidad, el respeto y el apoyo que se merecen? Europa está despertando. La gente de Europa está despertando. Los gobiernos se la van a ver negra, ¿eh? Algo van a tener que hacer. Que es el continente que más imperios ha tenido en la historia, más imperios sanguinarios, si se quiere, sometedores, sojuzgadores, esclavizantes y expoliadores de la riqueza de otros pueblos. Luego de haber sometido durante tantos siglos a la África y al Medio Oriente, pues ahora estos vuelven por lo que le corresponde. Amigos, algo muy interesante está comenzando a suceder. Chao, la seguimos otro día. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde la noche. Se encuentra con nosotros Andrea Blandini, que ha venido reiteradas ocasiones a este programa para conversar sobre los paisajes, las miradas que tiene el departamento de Godoy Cruz, la mirada sobre las organizaciones sociales, la mirada sobre la política. En este caso la hemos invitado porque va a ser candidata a concejal por el departamento de Godoy Cruz, que tiene elecciones dentro de muy pocos días. Las PASO de Godoy Cruz van a ser en septiembre y después las finales, digamos las generales, van a ser en noviembre. Se eligen intendentes, se eligen concejales. Ella va integrando la lista del Frente para la Victoria. Así es, ¿qué tal, Andrea? Así es, ¿cómo les va a todos en este domingo, en esta tarde? Digo, hacía mucho que no venía a la radio y es un placer estar charlando con ustedes y contando cómo anda ese Godoy Cruz querido, de donde tenemos el nuevo gobernador, Godoy Cruz. Interesante. De ahí sale el intendente actual, va a ser el próximo gobernador. El próximo gobernador que desdobló en la última etapa del año, septiembre-noviembre. Nosotros somos parte de una de las listas del Frente para la Victoria. Ahí en el departamento de Godoy Cruz habrían dos grandes grupos del Frente para la Victoria, uno liderado por el compañero Lucas Gilardo y otro liderado por el compañero Sangrás. Cada uno con listas a concejales. En el caso de Lucas Gilardo, tres listas a concejales. La nuestra es la 504B. ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo recibe la gente? Tiene un eslogan que presenta, digamos, en la cartelería que viene, que dice un poco más allá, vamos más allá. ¿A qué se refiere todo eso? La idea en lo general es plantearnos un departamento que no solamente cambie focos de luz, barra, y limpie, lo que nosotros por ahí decimos, o por ahí se dice el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Creo que sí. Eso lo han hecho muy bien la gente de Cornejo, ¿no? Sin ninguna duda, es un excelente administrador de las cuentas públicas. Ahora, de los pensamientos sociales, No quiero que se enoje el intendente, pero la verdad es que esa materia no la rindió. Ah, no. No, esa materia quedó pendiente. Yo siempre digo que, digamos, los intendentes radicales en general o los radicales en general son buenos placeros. Hasta ahí andan bien. Después no sé. No han claramente sido buenos gobernantes. No, claramente digo, soy respetuosa de la democracia y creo que el pueblo mendocino ha votado a este gobernador, por lo cual nosotros vamos a ser extremadamente respetuosos. Ahora, sí creo y creemos en la lista que somos parte que un intendente debe por una cuestión de mandato social tratar la problemática de la seguridad, tratar la problemática de la salud, tratar la problemática de la vivienda, uh-huh. Tratar la problemática social en general de su departamento, porque si no, es que esto tiene claramente que ver con desde el posicionamiento de cada uno. El intendente actual y próximo gobernador piensa que la función política pasa por una administración, y nosotros pensamos que pasa por el hacerse cargo, un Estado que se hace cargo de la problemática de su lugar y en función de eso va generando cambios en la sociedad. Esas serían las grandes diferencias entre uno y otro. En Godoy Cruz no va muy bien porque la gente recibe muy bien la idea de ir más allá. Quizás sean procesos políticos a largo plazo, creemos que tenemos muchas oportunidades de poder incluir más concejales dentro del consejo si claramente uno tiene la esperanza de ganar. Uh-huh. Si no fuese así, el objetivo es que hayan más representantes en el Consejo Deliberante del Justicialismo del Frente para la Victoria en esta oportunidad. ¿Quiénes estarían integrando la lista de concejales? Lista de concejales nuestra, Marcelo Costa, Nora Duarte, yo, Andrea Blandini, Jeremías Nanfra, Elena y Valeria Encina en cuarto término, Valeria y Elena. Ese sería el orden de la lista de concejales. Bien. ¿Qué actividades tienen programados para los próximos días, digamos, antes de las PASO? ¿Hay alguna actividad? Nosotros hemos entendido que hay construcción de vivienda por parte de las organizaciones que integran esta lista, que hay actividades relacionadas, digamos, con los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes. En primer lugar, decirle a todos los vecinos de Godoy Cruz que donde vean un afiche grande de una casa, de un barrio, del departamento con la imagen de Lucas, no solamente puede ir a buscar la boleta y las propuestas, sino que puede ir a buscar aquellas soluciones que como municipio no encuentran. Digo, todas estas respuestas que tienen que ver con los programas y las necesidades que ha acercado el gobierno nacional, que no ha podido encontrar en otro lado. Digo, hay compañeros donde le pueden agilizar y llevar adelante algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Así que en cada barrio hay una unidad básica pequeña donde estamos recepcionando todas estas cuestiones, aparte de tener la información del día de la elección. Y con respecto a las actividades que se van a ir dando, por ejemplo, el viernes 18 en la panadería Croncante, que en el primer piso tiene un salón amplio, nos vamos a juntar las mujeres que formamos parte de esta lista para discutir cómo vamos a ir más allá, así fuese que hemos recuperado la intendencia o no, en el departamento de Godoy Cruz, con toda nuestra problemática de género que atraviesa desde lo político hasta lo más doloroso, que es aquellas compañeras golpeadas por los hombres o maltratadas. Uh-huh. Eso va a ser en Croncante a las 17 horas. Así que bueno, por ahí todas aquellas que quieran acercarse para escuchar esta discusión política están invitadas. Uh-huh. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en el Sol y Sierra entregando las últimas 22 carpetas de asignatarios de tierra, uh-huh. que este es un gran logro por el cual vamos a ir mucho más allá, quien sea el que esté gobernando la provincia, que tiene que ver con el reconocimiento del derecho de la tierra. Nosotros, ahí hay una gran diferencia, digo, entre el radicalismo y nosotros, que dice que la gente hay que erradicarla. Uh-huh. ¿Erradicarla de dónde? ¿De la tierra? Hay que erradicar las villas, no la gente. Claro, dice, la gente hay que erradicarla. No, la gente no hay que erradicarla. Lo que hay que construir es vivienda, reconocer el derecho a la tierra, salvo en los casos que no es así, porque quien conoce el concepto de asentamiento sabe que los mejores lotes o porciones de tierra son los que se usan para asentamientos, porque son los que tienen comunicación. Así que lo que ellos no quieren hacer ver es la vida, quieren esconder eso. Eso no se esconde, se construye y se mejora. Eso lo vamos a hacer mañana. Hay como dentro de este tema de la vivienda, de la tierra, hay como toda una falencia que tiene muchos años, ¿no? Que han pasado muchos gobiernos y no se ha resuelto el derecho a la tierra, el derecho al hábitat y el derecho al agua. En Godoy Cruz, ¿cómo se da esa lucha? ¿Cómo se ha venido realizando a lo largo de estos últimos años? En Godoy Cruz, ¿vos pensás que esto se va a modificar con en corto tiempo? No, yo creo que se va a complejizar desde donde uno toma la problemática. Ellos piensan que hay que erradicar. Nosotros pensamos que hay que apropiarse. Dentro de los términos legales, hay que apropiarse del lugar, quererlo y mejorarlo. Al hábitat, a la casa, al llevarle servicio. ¿Cómo sería eso? Pero mira, hagamos una pausa cortita y me contestás después. ¿Cómo sería apropiarse de la tierra o de la vivienda? Vale. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Acá estamos de vuelta y te había quedado esa pregunta pendiente. ¿Cómo sería apropiarse desde el punto de vista legal? ¿Sería desde el punto de vista político, ideológico, conceptual? Lo primero, yo les voy a contar experiencias que nosotros hemos hecho, que eso se deben transformar en proyectos de ley y se deben aprobar. Pero la verdad es que gente que están viviendo o personas que están viviendo en un asentamiento, lo primero que hay que hacer es la regularización dominial. Para eso, desde Godoy Cruz, con el equipo de Promeva del IPB, inventamos, porque en realidad no existía la gerencia de inclusión. En esa gerencia de inclusión el planteo era, bueno, este asentamiento, ¿cómo lo regularizamos? ¿Qué le hacemos para que las personas que vivan ahí tengan un título dominial, tengan una escritura? En el Sol y Sierra fue un proceso sencillo, porque existían 111 lotes que estaban urbanizados y que se podían asignar. En otros asentamientos directamente han sido usurpados, tienen un dueño en algún lado, se busca ese dueño, se le propone la venta o la donación de la tierra. En otros lugares son dueños el Estado municipal o el Estado provincial, entonces se traspasa a nombre de los que están viviendo ahí. Inmediatamente se empieza un proceso de urbanización e infraestructura, que es hacer una mensura, dividir esos lotes en partes iguales, darle un nombre, ponerle luz, agua, gas, cloaca y escriturarlos a nombre de ellos. En los casos en que las familias no tienen posibilidades de construcción de una vivienda bonita, digo yo, porque dignos somos todos. Claro. O bonita, que esté pintada, que sus paredes sean de ladrillo, que digo, se bajan programas de vivienda. Todo eso son procesos. En la modificación de la Constitución, que yo creo que este gobernador irá a tener intenciones de modificar una constitución vieja, antigua. Me parece que ahí se va a dar la gran discusión que tiene que ver con el derecho a la tierra, con las tierras ociosas, con los lotes cerrados para millonarios. Digo, todas esas cosas son discusiones que hay que darse, y si la Constitución en su articulado y en su modificación entiende que tiene que reconocer este derecho y que vamos a intentar desde las organizaciones sociales hacérselos comprender a los gobernantes, habremos dado un gran paso. Que el hombre sea dueño de lo que naturalmente es la tierra. Claro, la tierra, ¿no? Y en Godoy Cruz hay lugar para la construcción de vivienda, para para la construcción de barrios. Godoy Cruz tiene un déficit hoy de 10.000 viviendas. Uh-huh. 10.000 viviendas, siendo el departamento que más cupo de vivienda ha recibido en el gobierno de Francisco Paco Pérez. Uh-huh. Y que eso no se dice en ningún medio de los más comunes. De los medios hegemónicos. No se dice. Pero la verdad es que Godoy Cruz ha recibido el mayor cupo de vivienda y así todo tiene un déficit de 10.000 viviendas. Con una grave problemática de tierra y con una tierra que no tiene servicios. Por supuesto que Palmares tiene todos los servicios y dicen cómo Palmares lo tiene y cómo cruzando el corredor por Presidente Perón no están. Bueno, eso es lo que la gente tiene que entender. Que Palmares, Groisman, por ejemplo, tiene fondos muy grandes para construir infraestructura y urbanización, piletas gigantes de agua, y eso el Estado muchas veces no lo tiene. Esa es la discusión que hay que dar. ¿Quién tiene el dinero para urbanizar tierras, para que esas urbanizar y de llevar la infraestructura es millonaria, digo, que le permitan hacer vivienda social? Esa es la gran discusión y Godoy Cruz hoy no lo tiene. Godoy Cruz no tiene tierra para vivienda social. Me imagino que nosotros como lista que lleva Lucas Gilardo intendente, tenemos claro cuál va a ser nuestro proyecto en Godoy Cruz con respecto a la vivienda. Primero, hay que llevar infraestructura a las tierras que están ociosas en Godoy Cruz, conseguir programas que nos permitan urbanizarlas y llevarle la infraestructura y después bajar vivienda social. Espero que el intendente opositor no siga haciendo barrios privados. Muy bien, volvemos al tema de lo que sería la política de género y las situaciones de violencia que se dan en Godoy Cruz, ¿no? Estas situaciones que vos mencionaste un poco al principio sobre encuentro de mujeres para ver la problemática de género, etcétera, y cómo es en política que las mujeres terminan siendo discriminadas o no terminan cumpliendo con el cupo femenino, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensás que sucede eso en política y también, digamos, en un departamento como Godoy Cruz que tiene grandes dirigentes mujeres? Básicamente creo que el hombre tiene mucho miedo de que la mujer ocupe espacios políticos, porque se quedarían sin trabajo. por lo menos hagamos un chiste, estamos bueno, muy serios. La sinceridad ante todo, ¿no? Estamos muy serios. Y claro, cuando uno empieza a decidir y a tomar decisiones, y si esas decisiones son acertadas, como las de la presidenta, claro, está difícil hacerle frente a semejante animal político, diríamos, en política con respecto a Cristina. Claro, sus decisiones han sido casi todas, diría el 99% acertadas. Entonces los hombres tienen un poquito de miedo a eso y hacen su resistencia. Amén de eso, la mujer también tiene algunas cuestiones que tienen que ver con su crianza, dirían los brasileros, que es hacerse cargo de su familia. Entonces eso nos resta mucho tiempo para la política, porque la política es algo que hay que usar todo el tiempo del día para que funcione. El hombre tiene la característica de estar más en la calle y poder hacer más esto. Pero digo, hay que nuestras posturas tienen que ver con que ya no haya cupo femenino, sino que efectivamente las listas estén armadas de tal manera que muestren una paridad en los géneros y que encabecen en esa misma paridad. Estamos hablando del 50% de hombres, 50% de mujeres. De mujeres, donde la mujer encabece ese 50%. Por ejemplo, si hubiese que armar las listas departamentales, 9 departamentos encabezando, 9 departamentos también los pueden encabezar, pero diríamos, no sería tan necesario garantizar que la mujer en el 50% encabece. Claro. Si miramos las listas de estas últimas elecciones, en muy pocas listas las mujeres han encabezado. Siempre iban de segundo. Siempre van a decir, seguimos hablando de esta presidenta que, por ejemplo, en Mendoza lleva encabezada en la lista de senadores a una mujer, en este caso sería Anabel. Claro. Digo, eso es un gesto hacia el género. Uh-huh. Y que es válido, digo, muy válido, muy, muy cierto. Uh-huh. Es necesario que eso sea así. Yo no quería perder la oportunidad de hoy que estamos acá, digo, de recordarle a todos los mendocinos que en octubre son las elecciones presidenciales y que tenemos que estar preparados para ese voto. Mm. Ese voto que tiene que ver con que no Sergio Sanine. No. Que no es menor, digamos. En Mendoza, digamos, la elección de las PASO no obtuvo un buen resultado frente para la victoria, a pesar de que sí tuvo más votos Scioli como candidato a presidente. Yo creo que los mendocinos, por ahí, mira, digo, tendremos algo que nos tapa la luz, porque creo que los mendocinos tienen que reflexionar muy mucho en octubre ese voto a presidente y a vice, que son la garantía de este proyecto nacional y popular. No creo, bajo ningún término, que alguien pueda decir que con este gobierno se ha visto perjudicado. Quien lo diga es porque claramente está en contra de lo que el mismo Papa Francisco milita desde el Vaticano, que es la igualdad, la inclusión, el amor, el crecimiento social. Podemos tener muchas diferencias de cómo hacer las cosas, pero no puede nadie decir que estos últimos 15 años de gobierno no han beneficiado a los argentinos y a cada uno en particular. Entonces, pedirles esto, que reflexionen el voto, que tiene que ser para el Frente para la Victoria, y quien crea que no es así, que realmente debata por qué no. Está bien, está bien. Bueno, ha sido un gusto compartir con vos estos minutos. Y para mí un placer. Andrea Blandini, de ahí de Godoy Cruz, dirigente social y candidata en tercer lugar como candidata concejal por el Frente para la Victoria en Las PASO, que es, van a ser en septiembre, ¿qué fecha? El 27. El 27. Y no se olviden de ir a este lugar de la calle San Martín Crocante, donde se va a hacer el encuentro de mujeres. Y a cada una de las unidades básicas de los barrios. Bueno, bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música y después escucharemos a Gloria en su relato de reflexiones. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hola amigos, acá compartiendo, reflexionando, y como siempre traemos algo para meditar, para reflexionar, algo que nos hace, que nos deja pensando un poquito. Hoy acercamos un libro que se llama Vuelo en el intento, de Rosita Ergas, que por cierto empieza de una manera muy sugestiva, porque empieza planteando esto que solemos preguntarnos, ¿no? ¿Para qué nos prepara la vida? ¿Con qué cosas me tengo que enfrentar? Y empieza así. Cuando era niña y joven, creía que la vida consistía en lograr ser alguien, lograr conocer el amor, estudiar algo, trabajar y ganar lo más posible. Tener una pareja, construir una familia, ojalá algún día tener una casa, quizás viajar y conocer el mundo, tener amigos, buen nombre. Todo esto yo lo imaginaba en un camino de ascenso, en el que uno iría esforzándose y logrando lo que quisiese. Eso es lo normal. Salvo escasas excepciones, creía yo. ¿Cuán equivocada estaba? Hoy que tengo una edad mediana y he descubierto que la vida es muy acontecida. ¿Qué significa esto? Digo que en la vida suceden demasiados acontecimientos no previstos, demasiados fracasos, demasiadas veces que las cosas no coinciden con nuestras expectativas. ¿Será un problema de la vida o de las expectativas? ¿O de la educación que nos dieron en torno a lo que es la vida? Nos prepararon en la familia y el colegio para muchas cosas, pero nadie nos prepara para una ruptura amorosa, de la que seguramente tendremos muchas. No nos preparan para ser maltratados, ni para responder a los accidentes, para la enfermedad, para el nacimiento de un hijo con una enfermedad, para la vejez, para la pérdida del ser amado, y menos para la muerte propia. Nadie nos prepara para enfrentar los fracasos en el trabajo, en la familia, para enfrentar las aparentes traiciones, las injusticias, etcétera, etcétera. Estamos preparados para una vida que no existe. Nadie nos enseña a ser felices de verdad. Nadie nos enseña a fracasar con sabiduría y con paz. Nadie nos muestra que el ser humano de verdad aprende de los fracasos y no de los éxitos. Decirse fracasado en esta sociedad en que todos quieren ser exitosos es casi una grosería. Pero al mirar a los supuestamente exitosos, verás que no pueden dormir, que sus relaciones son tensas y difíciles, que en el fondo el sinsentido y las tristezas los consumen. Así que la vida es acontecida y punto. Acontece la muerte de abuelos, padres y no pocas veces de los hijos. Acontece el accidente y la enfermedad. Acontece el divorcio, las separaciones y también la muerte de las parejas. Acontece la pérdida de trabajo, la pérdida de fortunas y todo tipo de pérdidas. Acontece la aparente traición de los amigos. Acontece en el mejor de los casos la vejez y la propia muerte. Y todo esto no es la excepción, sino que es precisamente la vida. Así que, amigos, en este comentario que nos acerca, mejor dicho, en esta primer parte del libro de Rosita Ergas, una amiga psicóloga chilena que tiene una vasta experiencia en ayudar a las distintas gentes en sus procesos psicológicos, vemos un gran aporte porque va precisamente a la existencia. Esto que dice, acontece, nos pasan cosas y nos van pasando una cosa tras otra. Algunas personas logran sobrellevar esto con más hidalguía, con más resiliencia, como dicen por ahí. Y otros se decaen, se deprimen, terminan con la pastillita o drogándose, que es lo que es peor. Porque no siempre nos preparamos para todas estas cosas que en realidad son la vida misma. Porque así como nos pasan cosas lindas, como puede ser el nacimiento de un hijo, que nos enamoramos, o que algo nos sale bien, o que tenemos un nuevo trabajo, o un éxito, también tenemos fracasos. Y es precisamente ante estos fracasos, o ante estas cosas que no me salen como yo quería o como esperaba, las expectativas que tengo, que uno a veces siente que sufre. ¿Y qué hago ante esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo debería prepararme para algo que me salga bien y algo que me salga mal? Son todos los interrogantes que tenemos, que nos tenemos que plantear y que están precisamente dentro de la vida misma, porque estamos acostumbrados o planeamos el éxito, como si todos fuéramos a ser ricos y famosos. Realmente, ¿cómo viven los ricos y famosos? No siempre viven tan bien. Es muy distinto, como plantea la autora, ver a todo como una oportunidad, lo que nos va ocurriendo, que es lo que deberíamos y es lo que termina recomendando a lo largo de su libro, que es muy interesante y que tiene que ver con cómo voy viviendo cada día. Esta autora está inspirada también en el nuevo humanismo y vamos a ver que a lo largo de estas páginas, muy interesantes por cierto, despliega muchas de las herramientas del nuevo humanismo. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Bueno, ¿qué le pareció todo lo...? Un programón hoy día, Excelente. Me enteré un montón de Godecruz. Bueno, esperemos que la gente que escuchó a la candidata concejal vote por la lista. Seguro, sí, ya el pueblo se está empezando a despabilar un poco. ¿Sabe lo que es despabilar? Cuando le saca la vela, el pabilo. Entonces la luz empieza a irradiar con toda la gana. Mire qué bien. Es el despabilarse. Bueno, será hasta el próximo domingo. Nos vemos, chau, chau. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron.